música nos rodea. Lo único que tenemos que hacer es escuchar. Jules Producciones, Señor G, presentan. Llegó el momento más esperado. Dejar ver una pequeña parte de mí. 2011, atrás luz. Volumen 1. Pienso. Palabras, sentimientos, hechos, pensamientos, muestro todo lo que intento demostrar, dialogar, hablar. Versos desde dentro, narrados, expresados dentro interior. Refleja lo que deja la estrategia de verdad. Voluntad de bondad hace que la vida se haga realidad. Presento mi luz natural, la cual echa tras luz.